cuando hay una relación directa, un conflicto directo, en ese caso, por ejemplo, con Marta Sagún, una demanda incluso de por medio, ¿cómo se plantean esto a la hora de definir el aproximarse a la revista? Bueno, déjame decirte algo, o confiarte algo, o a lo mejor ser un poco infidente respecto de los interiores de proceso. La verdad es que Vicente Fox, como tema, en términos generales, resultó atractivo, pero no él en lo personal. Resultó muchísimo más atractiva su señora. Marta Sagún tiene un ángel especial que le permite ser una buena vendedora de revistas. Yo no sé si cuando se le trate positivamente, pero de manera negativa, casi cualquier portada que ocupara o que ocupe Marta Sagún en proceso, vende ejemplares. Ahora, ciertamente la torpeza de la esposa del presidente, y lo califico, y le pongo un calificativo realmente leve, de demandar a la revista, creó una situación muy especial. Realmente no habíamos tenido un episodio así nunca. Es decir, si habíamos tenido conflictos fuertes, uh-huh, inclusive agresiones fuertes procedentes del poder y procedentes de la presidencia. Pero Marta Sagún puso esto en el terreno de litigio judicial, y eso creó una relación entre Los Pinos y proceso que no tenía precedentes. ¿Se vuelve un problema personal, si es que cabe esa expresión? Bueno, no me atrevería a pensarlo así, pero hasta donde entiendo por las fuentes, pocas o muchas que tenía yo dentro de Los Pinos, que para Marta se volvió un asunto de obsesivo. Es decir, ya era una cosa de víscera más que personal, una cosa visceral. ¿Y para proceso? Bueno, para proceso simplemente fue responder a un hecho inédito de la mejor manera como podemos. En primer lugar, pues establecer el litigio en el terreno del ámbito judicial, donde todavía estamos. Ahorita el asunto de su demanda está en un tribunal colegiado, uh-huh, colegiado de la justicia del DF. Y en segundo lugar, bueno, pues incidir en hasta donde da nuestra capacidad de investigación, en lo que nosotros estamos convencidos. Fue uno de los gobiernos más corruptos, inclusive superando con mucho a los priistas, por desgracia, puesto que la gente puso una enorme esperanza al votar por Fox como una posibilidad de cambio, y lejos de ocurrir ese cambio, se incidió más en las viejas prácticas de utilizar el poder para el beneficio personal, en este caso de tanto de Fox como de Marta, y sobre todo de la familia y de las gentes cercanas a Marta Sagún. Proceso es y seguirá siendo la revista que las personas entrevistadas, uh-huh, pues califican de muy distintas maneras, pero algo que no pueden decirnos es que hayamos cambiado nuestra línea. Desde la primera edición hasta la actual, más allá del las virtudes y defectos que eventualmente hemos tenido, más allá de las fallas circunstanciales, hemos seguido fieles a nuestra posición. Utilizar el periodismo de investigación para hacer la crítica del poder. Estamos conversando con Rafael Rodríguez Castañeda, director de la revista Proceso, y en este espacio en el que se habla de las decisiones editoriales, lo que normalmente pasa, diríamos, que en la cocina de los restaurantes, y que permanece por razones obvias, porque son temas que discuten en los consejos editoriales y que normalmente nosotros como consumidores de medios pues no tenemos acceso a esa parte de la historia. Hay otro tema, por ejemplo, que quisiera compartir, que es este recurso que ha presentado la revista Proceso por lo de las boletas electorales del proceso electoral 2006. Y ahí lo que me llama la atención es, entiendo que hay un interés periodístico por conocerlo, hasta los recursos con los que se cuentan, el tema de la transparencia, por ejemplo, pero no es un poco construir la noticia, es decir, cuando el medio se convierte en actor de la propia noticia que después cubre. Es una muy buena pregunta que la verdad es que me la han hecho, digo, hablo en términos personales como director, pero no las han hecho como institución con frecuencia. Costó mucho trabajo tomar la decisión, pero creo que lo ocurrido en el 2006 fue tan inédito de tantas maneras que decidimos hacer algo que no nos gusta, que es incurrir en ese protagonismo del que tú hablas y del que yo en lo personal soy muy ajeno. Yo soy un periodista que busca que lo que es, lo que piensa, lo que tiene como capacidad intelectual y profesional se refleja a través de lo que hago, y lo que hago es conducir la revista Proceso. Sin embargo, decidimos hacer eso porque pensamos que los pasos que se han dado en materia de libertad de expresión y de transparencia informativa son muy tibios, y mientras más exijamos los medios, creo que el país avanzará más en ese terreno, que en el cual yo creo que estamos apenas como país dando los primeros pasos. Habernos aventurado a exigir esto de las boletas, pues es congruente. Si tú recuerdas desde el primer momento, desde el primer número posterior al 2 de julio, nosotros periodísticamente, hasta donde daba nuestra información, cuestionamos el proceso electoral. Nunca lo hemos aceptado como que ocurrió lo que tenía que ocurrir, sin intervención gubernamental, particularmente del Poder Ejecutivo. La información que nosotros hemos difundido ha sido la que pudimos, hasta la medida de nuestras posibilidades, corroborar documentalmente. Pero también tenemos esa parte de información que todos los periodistas tenemos y que Proceso no puede difundir, porque Proceso no tiene una columna de chismes políticos, ni de trascendidos, ni de bajo reserva, ni cosas de esas, que son la manera de decir lo que uno no puede comprobar. Proceso no tiene eso, pero sí tiene información de índole confidencial que nos permitió aventurarnos en ese terreno. Es decir, algo ocurrió turbio ahí. Es decir, más como una hipótesis, casi. Como hipótesis. Pensando en por supuesto, no es información confirmada que se pueda publicar, pero que tiene elementos para trabajar una línea de investigación. Exacto. Pero en la medida en que no lo podemos informar, pues no lo podemos informar. Llegamos hasta donde pudimos llegar, pero decidimos incurrir en ese protagonismo del que tú hablas. Y creo que con resultados muy interesantes, porque se han movido cosas en torno de eso. El IFE no ha podido todavía destruir las boletas están bajo resguardo militar y sin duda seguirán un buen rato porque faltan varias instancias. Viene la de la Suprema Corte, pero aún después de que la Suprema Corte deseche el recurso de amparo al que bajo mi firma Proceso recurrió, está la instancia internacional de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y ahí seguirá este caso. Y ahí podría seguir. Gracias a Moisés Monroy por su llamada. Dice que está muy bueno el programa y yo le hago llegar a don Rafael Rodríguez de Castañeda su comentario. El tema de la relación con el gobierno actual. Sabemos que la propia naturaleza de la revista pues siempre ha hecho que no sea una relación tersa con las diferentes administraciones, sean del partido que sea, en estos 31 años que ya tiene historia Proceso. ¿Cómo está actualmente la relación con el gobierno Felipe Calderón? Pues mire, te la puedo definir, no existe. Para el gobierno federal, para el particular, para los Pinos, Proceso no existe como institución, no existe como revista, no existe como un medio impreso digno de ser tomado en cuenta. Y esto prácticamente desde el principio. Yo suelo contar casi como chiste que Vicente Fox tardó 2 años en enojarse con Proceso. Vicente Calderón 2 semanas. Particularmente tengo la impresión, y no solo la impresión, sino la información que he recibido me indica que la política editorial de Proceso respecto de la intervención del ejército en la lucha contra el narcotráfico, creo que resultó demasiado molesta para para Los Pinos, porque pues desde la lucha contra el narcotráfico vía el ejército pues nace en diciembre mismo del primer año de Calderón, y creo que ahí nace. De hecho, yo tuve un primer contacto pues por ahí de enero del año pasado con Max Cortázar, con el vocero de Los Pinos, que me dijo que íbamos a conocer que se trataba de un gobierno distinto, que contáramos con la apertura informativa, etcétera. Y sí, hemos sabido lo que es un gobierno distinto. Es la cerrazón más absoluta que he conocido desde que estoy en proceso, que estoy desde siempre. 31 años de la revista, y ya casi se nos acaba el tiempo en esta conversación con Rafael Rodríguez Castañeda, pero quisiera preguntarle sobre los retos para la revista. Platicábamos hace unos momentos, por ejemplo, de la tecnología y la velocidad de la información hace que sea más difícil marcar una agenda y estar en coyuntura, porque lo que pasa el lunes de pronto el domingo ya envejeció. Pero ¿cuáles usted ve como los principales desafíos? Bueno, yo creo que el desafío ni siquiera es un... no podemos hablar de desafíos a un futuro de mediano o largo plazo. La maravilla del proceso, y también lo terrible de nuestro trabajo, es que el desafío comienza cuando la edición de proceso entra en circulación los domingos en la mañana. Automáticamente el siguiente desafío es la siguiente semana. Yo creo que el desafío es lograr que cuajen nuestros cuadros de reporteros y redactores. ¿Cuántos reporteros tiene actualmente la revista? Debemos ser entre reporteros de la planta local y corresponsales, alrededor de 25 reporteros. Que cuaje una nueva generación, porque a lo largo de 32 años, 31 y medio o 31 y pico, pues se han ido o muriendo o se han ido yendo, sí, claro, de proceso. Sí. Entonces sí, realmente que la nueva generación de reporteros cuaje en todo lo que valen como reporteros de investigación, que la imaginación de quienes estamos al frente de la revista no se agote, y que seamos capaces de no doblegarnos ante los embates externos, pero tampoco doblegarnos ante un cansancio que eventualmente puede llegar, ¿no? Es decir, el decir, bueno, ya, ¿qué más después de esto? ¿Qué después más? De 31 años. Y sin embargo, cuando amanece el lunes, siempre pensamos, por supuesto, que hay más. Bueno, pues Rafael Rodríguez Castañeda, muchas gracias por acompañarnos esta noche. No, gracias a ti y gracias a tu auditorio por escuchar. Gracias, gracias por acompañarnos. Nosotros ya nos vamos. Se queda usted con la oferta del Instituto Mexicano de la Radio. Recuerde que yo le espero el día de mañana en punto de las 7 de la mañana. En las 7:10, Irma Cuevas y Tesalia Alonso. Y yo con toda la información generada en este día en punto de las 7. Que tenga usted muy buenas noches. Las opiniones vertidas libremente en este programa son responsabilidad exclusiva de los analistas conductores. Todos los lunes, La Agenda en los Medios. Un programa del Sistema Nacional de Noticiarios. Grupo Imer. Inteligente manera de escuchar radio.